Luego, y a través de muchos años, fui componiendo el Heptamerón o los Siete Días Poéticos. Me propuse tomar en él los grandes y viejos temas de la poesía y darles la versión final que había concretado mi alma en sus experiencias: el amor, la muerte, la patria, el arte, la vocación de la alegría, el Cristo. Diré un fragmento de la Erótica, titulado A el Viamor no cantada. El Viamor, ellos dicen que solo canto a mujeres abstractas, a los principios hembras, a las madonas de la geometría. Ellos dicen que no he levantado para ti ni una sola casa de música, ni he construido el cielo de palabras que me rogó tu ángel. Ellos adornan sus amores con la pinza maestra del joyero, con las astillas del idioma encienden sus públicas fogatas a Doris o Amarante. Llevan en el costado muy visible la flecha del arquero, y todo es fácil para todos, en la rima o la rama, y en la pluma o el plomo. El Viamor, yo podría lanzar tu nombre a las mareas del sonido y sentarte de pronto en la rodilla caliente de la musa. Pero, ¿cómo decir lo no cantado, lo terrible y lo justo, sin irritar al Dios que guarda tu alegoría y mi silencio? Ellos ignoran el viamante, que tu delicia es un sabor defendido con siete pasadores de un metal que lastima los dedos. Ellos ignoran que se han perdido las llaves de tu mundo, por lo cual el otoño quedó afuera y el verdor adentro y la risa de pie y con su hoja intacta. Ellos no saben que tu día se parece a la historia de un pueblo y su laurel, donde tu mano derecha lanza el navío de Ulises a los golfos perversos, donde tu mano izquierda prepara el vino de los héroes y el ungüento de los leprosos, donde cada bandera es un niño y una razón y una muerte, donde galopan juntos los caballos del sol y los del hombre. Ellos nunca sabrán que tu noche se ha edificado con el plan de los alquimistas que flagelan el mercurio, con el sigilo de los ladrones a caballo y el de los amantes a pie, con el recelo de las brujas que arañan la tierra buscando una cebolla, con la meditación del santo frente a una calavera de príncipe, con el insomnio de los gallos evangelistas y la inocencia de las ranas que presenciaron el diluvio sin entender. El Viamor, así empieza la tortura de un canto improferible. ¿Cómo decir que hacia tu voz caminan para beber los dulces animales cansados? ¿Que al despertar enciendes la rosa y al dormirte la apagas? ¿Que tu exaltado corazón impone su ritmo a un tiempo de alazanes? ¿Que al caminar inventas el espacio y al reírte construyes la primera guitarra? ¿Que tu pulmón es el taller del aire y tu espina dorsal el fundamento de la arquitectura? ¿Y tu lengua el origen de la sal y tu riñón el yunque porfiado de la guerra? El Viamor, tu memoria se parece a un dichoso año que resucita. El Viamor, cuando piensas, tu razón es una virgen montada en un toro blanco. El Viamor, en tus obras, la voluntad imita el paso de los cargadores de trigo. El Viamor, cuando sueñas, la construcción del mundo es una risa de albañiles, porque tu fábula es como la paloma que le dijo al buitre: yo soy tu pan y muero. Tu leyenda, como un ejército que se durmió junto a las uvas. Tu mito es como el flautista que vio a su dios por los agujeros de una flauta. Y es verdad que tu ciencia es una granada inscripta en un triángulo rectángulo, y tu justicia el pez que devuelve los anillos tirados al mar, y tu furor el hijo de un viento y una parra, y tu caridad el buche roto de un pelícano. El viamor, ellos dicen que solo canto a mujeres en forma de número y que tu elogio se parece a un niño que no podrá nacer. Déjalos en su mundo y que nos dejen a mí en el yacimiento de tu gracia y a ti en el ecuador de tu poeta. Elvia toda silencio y elvia amorosamente no cantada.